12 y 9 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones ahora de actualidad local. Lo cierto es que tenemos varios varios contactos establecidos, varias entrevistas previstas. Por ejemplo, dentro de unos instantes vamos a conversar con integrantes de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde. Es un nuevo colectivo que se ha puesto en marcha en nuestra población, así que ya decimos, tenemos enseguida a esos protagonistas. Iremos además con secciones como la de nuestra clínica veterinaria, así que hay una serie de apartados que tenemos ya pendientes en los próximos instantes. Y ahora nos vamos a referir al ámbito de la gestión municipal. Lo cierto es que si nos siguieron el pasado lunes, comprobarían que tuvimos que dejar a medias una entrevista con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que regresaba de una reunión con responsables de la Diputación Provincial. En aquel momento hablábamos del campamento juvenil Cerro Mulera, también de el proyecto de iluminación comprometido por la Diputación Provincial desde hace ya un tiempo. Eran dos temas que pudimos abordar, pero se cortaba la comunicación y bueno, pues ya decíamos que íbamos a intentar restablecer esa conversación para quedarnos con otra serie de novedades en materia de gestión municipal. Y de hecho ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decimos, al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y tú, ubriqueño. Hoy ya sí que con más seguridad lo que se refiere a la comunicación telefónica, así que en varios temas que se nos habían quedado en el tintero de actualidad en torno al ámbito municipal, así que vamos a plantearlo, por tanto, en los próximos instantes. Y en ese sentido, bueno, pues nos gustaría conocer las últimas novedades en materia de obras públicas, porque es cierto que se desarrollaron las obras ya en el puente de Tabizna, lo más prioritario que se había reclamado a la Consejería de Fomento, pero hay otra serie de, evidentemente, de obras que están solicitadas, de mejoras en las carreteras de nuestro entorno. Quería comenzar por ahí, no sé si hay novedades al respecto. Sí, vamos, estuve hablando precisamente ayer con el delegado de Obras Públicas y le comenté, le di las gracias por las obras que había realizado de mejora allí en el puente de Tabizna, ya que ya quedaron finalizadas. Y entonces estuve comentándome que ahora las fechas que se acercan también de lluvia, que no dejará el tema de la carretera de Tabizna, que está en malísimas condiciones, y también de lo que era la carretera de Ubrique al Mojón, y la contestación que me dijo que ahora mismo pues había dirigido, por falta de presupuesto en Cádiz, había dirigido toda la información a la Dirección General de la Consejería, y que posiblemente antes de diciembre pues se metería en mano lo que sería la obra de la carretera de Tabizna. Y la zona que quedaría del Mojón a Ubrique, pues ya entraría dentro de los presupuestos del 2014. No habría presupuesto para este año 2013 por falta de economía, pero que sí, con toda seguridad, se planteaba de que antes de que de diciembre pues pudieran empezar las obras de Tabizna y que esta carretera quedara en perfectas condiciones. Bueno, pues ahí queda ese anticipo, ¿no?, o esa previsión de cuándo podrían desarrollarse esas mejoras en la carretera de nuestro entorno. Hablando de obras, pero en nuestra localidad, te quería preguntar por el Cine Andalucía, por ese proyecto. Ya hemos visto cómo aquello está vallado, el exterior. Se trata de una iniciativa privada, pero que sí que es cierto que hay una serie de trámites que se tienen que desarrollar con el ayuntamiento y demás. Así que las obras de derribo de la fachada y, por tanto, el arranque del proyecto, ¿cuándo finalmente va a comenzar? Y de otra parte, parece que, hablando de todo lo que es el ámbito de suelo industrial, en el plan parcial 1 parece que van a comenzar pronto obras de construcción de 5 naves, ¿no? Sí, el tema del Cine Andalucía, aquello lleva ya varias semanas vallado. Ya habían solicitado a Endesa y a Telefónica que tenían que poner una serie de postes también, quitar los cables para lo que era ya los cables que estaban en la fachada, tanto de Telefónica como de Sediana, pues tanto una empresa como otra tenían que poner una serie de postes que ya, según he podido apreciar, pues ya están puestos, y ellos tienen intención de lo que es ya quieren la licencia de romper la fachada, y según la conversación mantenida en estos días, pues ya quieren iniciar ya el romper la fachada el lunes. Eso, por tanto, con respecto al Cine Andalucía, como decimos, a partir de ahí se supone que ya se pondría en marcha todo el proyecto. Quiero decir que una vez que se derribe la fachada, a continuación, a renglón seguido, llegaría el resto de trabajos para culminar el proyecto, ambicioso proyecto que se pretende realizar allí, ¿no? Sí, no, realmente la licencia que ellos tenían actualmente era solamente el tema del derrumbe, que como digo, pues el lunes ya, según lo han comentado, se inicia. Y ellos te estaban presentando allí mismo lo que sería ya el proyecto final básico, para meter ya también las obras de lo que sería ya en el solar, para ir haciendo ya las obras de todo lo que es el solar. Y inicialmente también nosotros hemos estado con algunos representantes de los vecinos, tanto de los callejones como de la calle Ángeles Walker también, informándole con el proyecto en el ayuntamiento. Se le ha dado la información de cuáles eran las obras, cuáles eran, para que conocieran el proyecto claramente en sí los vecinos, y hemos estado sentados con ellos, se las he informado, y también ellos también estaban llevando, de alguna manera, estaban pasando por todas las viviendas para certificar ante notario el estado actual y que las obras que se van a llevar a cabo, ¿no? Porque había desinformación, la profundidad que allí solicitan para las obras, hablamos de 2.5 metros más o menos, nada más. Porque había vecinos que tenían entendido que la profundidad que allí se va a llevar a cabo era mucho mayor. Y la profundidad que se va a hacer en el solar va a ser de 2.5 metros aproximadamente. Pues eso sobre ese proyecto del Cine Andalucía. Comentaba antes también que está previsto el próximo inicio también de obras en el Plan Parcial 1, lo relativo a naves industriales, ¿no? Sí, también sobre el Cine Andalucía quería también hacer la referencia que no siempre la ha comentado, ¿no?, con la empresa privada, y ellos de alguna manera están dispuestos, ¿no?, que en las obras que se van a realizar allí están ellos dispuestos a que se vayan colocando gente de Anandú en Dubrique para esa obra. Y además yo también se lo consulté en varias ocasiones, y en el momento que tiren lo que debíamos ver la fachada, pues ellos pondrán allí una persona que estará allí en la obra y que irá recogiendo currículum, y ellos decidirán lógicamente pues cuál es el personal adecuado, pero sobre todo que sea un porcentaje alto, que hemos hablado de que el 70% pues sea personas de Ubrique, trabajadores de Ubrique que estén en desempleo y que tengan esa posibilidad de entrar en esa obra. Esto dentro de lo que es el plano laboral relacionado con ese proyecto. Te decía, sobre las naves industriales, 5 parece que van a comenzar sus obras después de las ayudas a través de la Junta de Andalucía, procedentes de fondos europeos, que bueno, pues ya se comentaban en su momento, y que van a propiciar, como decimos, que en suelo industrial, en esas parcelas que ponían en venta el Ayuntamiento de Ubrique, se cuente con 5 nuevos naves industriales, ¿no? Sí, pero es importante, ¿no? Dado los momentos actuales, la verdad es que se inicia esta misma mañana ya lo que diríamos es la cimentación, ¿no?, para iniciar esas obras. Y ahora mismo allí donde está ya terminada la nave de Abanapiel también, que son naves que ya están terminadas, pues esa misma parcela están empezando también ya que tienen licencia para la construcción de 5 naves independientes de varias empresas de Ubrique que ya compraron el suelo y que seguramente por esta fecha, estos meses, habrán estado pidiendo financiación, aparte de la financiación a fondo perdido que está de los fondos europeos, y es importante pues que esa construcción de alguna manera pues también generará empleo en el sector del ladrillo, con esa construcción de nuevas naves, que son en total de 5. ¿5 naves del sector de la piel, todas ellas, las empresas? No, el sector de la piel el que se ha terminado, que es la de Abanapiel, y todas las demás son del sector servicio. En esa parcela de piel solamente es la que ya está construida, y esas cinco son de diferentes del sector servicio. Así que cinco naves que serán para el sector servicio, para distintas empresas. Coméntanos, en cuanto a las ayudas por parte de las administraciones, decíamos, el terreno es vendido por el ayuntamiento y sí que existen ayudas a través de ese convenio del que se informaba semanas atrás con la Junta de Andalucía y fondos europeos, ¿no? Sí, el ayuntamiento hizo una firma de un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, claro, estas empresas pues tuvieran en torno al 35 o el 40% de subvención. Esas empresas ya han entregado la documentación a la Junta de Andalucía, que era el convenio que se había firmado, y entonces pues ya le han dado el visto bueno y se han iniciado esas obras, y como cual tendrán fondo perdido entre el 35 y el 40% que recibirán tanto de la inversión del flujo como de la inversión de la construcción de las diferentes naves. Así que estamos hablando de una subvención a fondo perdido, con lo complicado, ¿no?, que sobre todo la situación actual es eso, ¿no? Hombre, es importante, ¿no?, esos momentos complicados, ¿no?, y que haya, son pequeños empresarios que tienen sin duda una gran iniciativa y eso es inversión importante, ¿no?, y que indiscutiblemente pues esta financiación de los fondos europeos que tengan un 35 o un 40% y la financiación bancaria que hayan llevado a cabo, pues sin duda es importante pues en esta pequeña empresa que se lanzan a invertir y mejorar su negocio, y sin duda pues es importante, porque según también tengo entendido, la construcción de las diferentes naves pues van a construirla empresas pequeñas también de Ubrique que se dedica al sector de la construcción, por lo cual todo lo que sea que el dinero se reparta en empresas de Ubrique y que de alguna forma también genere empleo en esas cinco naves, pues siempre es importante. ¿Son nuevas empresas que se crean o que se trasladan desde Ubrique hasta esas instalaciones? Son en general empresas que ya estaban establecidas, lo que sí se trasladan, porque quizás la ubicación que tienen actualmente pues están pagando unos alquileres también elevados, y sin duda no es lo mismo pagar esos alquileres, despide ese dinero lógicamente en tu propia inversión, ¿no? Son empresas que ya estaban dadas de alta y que se cambia de ubicación, sin duda para ir mejorando pues la imagen de su empresa y tener un sitio también adecuado a las distintas empresas que allí van a construir. Hablamos del sector servicio, pero por precisar, por contar con algún dato más, empresas dedicadas a... Sí, hay empresas que se dedican al tema de sonido, hay empresas que se dedican al tema de taller mecánico, y más o menos esos son los sectores que comprenden la construcción de las cinco naves. Pues eso, como decimos, sobre construcción de cinco naves que ha comenzado, nos decías, en el día de hoy ya, con la cimentación, ¿no? Sí, porque precisamente esta mañana también he pasado por el Centro Tecnológico para tu tema de la piel también, el tema que es la piel, un tema que de una visita de un empresario, y he pasado por allí personalmente y estaba ya viendo el inicio de esas obras que habían comenzado ya hoy. Para que localicemos bien la zona, bueno, pues esas naves irían frente al Centro Tecnológico de la Piel, en aquella parcela, ¿podemos decir? Sí, está, digamos, en la parcela, como digo, está en la parcela que donde se ha construido ya la empresa Abanapiel. Pues el mismo margen en esa zona, pues es donde se ubican estas cinco naves. Bueno, pues hablando del sector de la piel, te referías anteriormente a ello, parece que ha habido en las últimas semanas la visita de una importante empresa, una firma internacional, a Ubrique, sobre el proyecto de, parece, su presencia física aquí, a través de una fábrica, como decimos, por parte de esta marca internacional. No sé qué nos puedes comentar al respecto. Bueno, sí, es una empresa muy importante a nivel europeo. Se han presentado en Proviso, sé que han estado en varias empresas, de las mayores empresas de Zurique, por el volumen de trabajadores, y la verdad es muy importante, pero esta empresa no quiere ningún tipo de, ahora mismo, de publicidad ni ningún tipo de más información, y la verdad es un tema muy importante. Una empresa que no solamente está en Ubrica, está también en otros países, y va a haber pasos adelante en esta semana de relación, y tampoco quiero comentar porque es un tema bastante importante para Ubrica, y la empresa pues más o menos ha indicado que no quiere ningún tipo de publicidad, ni yo voy a dar nombre ni nada, pero es un tema muy importante que están tratando con empresarios, y que sería algo muy importante para Ubrique, tanto para trabajo como para información de la gente joven. Es un tema que ojalá se den los pasos y que se ve no solamente esta zona, que es bastante importante a nivel internacional, sino otras que están llegando. La verdad es que si todos estos pasos que se están dando, pues hay un control efectivo y buena comunicación, y que se esté encima, la verdad es que sería un tema muy importante para el sector de la piel en Ubrique para mucho tiempo. Tampoco se trata de crear expectativas que después no se cumplan, pero sí que al menos, aunque no se diga quién, qué empresa, sí me gustaría conocer qué exactamente es lo que pretende. Quiero decir, ¿quiere traer una fábrica, construir aquí una fábrica, o traer producción a las fábricas ya existentes? ¿Cuál es el proyecto, aunque sin conocer de qué empresa se trata, pero qué es lo que pretende? No, es que lo que pasa es que también este tema es un tema complicado de hablar, ¿no? Porque primero no se le puede levantar humo de algo que todavía se está trabajando, pero están pidiendo una que no se hable de este tema, pero quiero decir que pues no aclara mucho, porque tampoco quiero hablar de este tema, porque es un tema que se está cerrando, es un tema que se tiene que decidir, pero es un tema muy importante tanto para trabajo como para formación de que podríamos incluir mucha gente joven en Ubrique. Entonces, no quiero tampoco darme más información hasta que no estén las cosas más claras, y como digo, esta empresa ha pedido totalmente que no se hable ni de nombre ni se dé más información. Lo que sí que me comentaba es que está visitando todos los lugares, o sea que está barajando dónde localiza el proyecto, en definitiva, ¿no?, lo que vaya a desarrollar. Sí, están barajando también otros países, y ellos han estado aquí hace 2 semanas y han estado, como digo, en varios empresarios, se han presentado de improviso, no había, y han analizado todo lo que las diferentes empresas que han visto, y tienen que tomar una decisión, y ojalá que esa decisión que tomara pues significaría algo importante para el sector de la piel de Ubrique, sería algo muy importante, de verdad que sí. Pues esperemos que sea así, estamos atentos al menos sobre cuándo se pueda dar más información, y que de hecho se pueda dar, que quiere decir que se traduzca, que se materialice en algo concreto. Estaremos atentos. Fuera del sector de la piel, otras cuestiones que son protagonistas en esta fecha, desde luego, el 31 de diciembre acaba la adjudicación para los servicios de agua y basuras en nuestra localidad. El de basura, además, ya ha habido una serie de prórrogas con biorreciclaje en sus momentos, que finalizarían, ya decimos, el 31 de diciembre. En el caso del agua, igualmente, con la empresa actual. Y bueno, pues se está viendo contactos, reuniones con el resto de grupos políticos. ¿Qué hay de claro ahora mismo sobre esos servicios tan importantes, ¿no?, para una localidad? Bueno, sí, es un tema que necesitaríamos también hablar con mucho más detalle y con mucho más tiempo, tanto de uno como de otro, ¿no? En el tema del agua, la sesión con la empresa Aqualia termina a 31 de diciembre de este año. Nosotros ya nos hemos sentado con los portavoces, hemos dado información del pliego que se está preparando, estamos ultimando también esta misma semana pues mucha más información en cuanto al pliego de esas condiciones, que nos tenemos que sentar otra vez con la portavoz, ya con la información que se le ha facilitado. Y lo que se pretende, sin duda, pues, en este estudio, que sea, también se ha encargado una empresa junto con los técnicos del ayuntamiento, que antes del 31 de diciembre, pues esto hay que llevarlo a la aprobación a pleno, y para que al 31 de diciembre, pues ya hayan presentado varias empresas, aquellas que estén interesadas en el pliego, hayan presentado en toda la documentación para la concesión de la empresa que siga a partir del día 1 de enero del 2014. Bueno, pues esto ya hicimos sobre ese tema, y ayer además creo que hubo una reunión de portavoces sobre esa tasa consorcial que se pretende incluir y cómo afectaría a nuestra localidad, ¿no? Digo, en el tema de basuras. Sí, en el tema de basura, pues vamos, ha habido bastantes reuniones en cuanto al tema del consorcio, y vamos, también tuvimos una reunión ayer también con portavoces de lo que el consorcio planteaba en la tasa. En este caso se planteaba una tasa consorcial por lo que es el gasto de transporte y tratamiento en la planta de transferencia, y en este caso pues la opinión que como alcalde y como equipo de gobierno que también estuvimos hablando ayer, creemos que las tasas que presenta el consorcio para toda la provincia la vemos abusiva en los planteamientos que ellos nos hacen, y entonces, pues nuestra decisión como equipo de gobierno, ya se lo comenté ayer también a los portavoces, es que Ubrique no estaría dentro de ese consorcio, porque no creemos que los ciudadanos pues tengan que poner esas tasas que el consorcio está exigiendo, no a Ubrique, sino a toda la provincia de Cádiz. Así que, por tanto, lo acordado, podemos decir, ayer en esa junta de portavoces, que Ubrique quedará fuera de ese consorcio. Sí, hay muchos temas que matizar, ¿no? Estuvimos hablando ayer por la tarde sobre este tema de la tasa consorcial, y la opinión que le comenté también a los portavoces, que y era más o menos todos en acuerdo, ¿no?, que la tasa consorcial pues era abusiva, por lo que se planteaba tanto para ciudadanos como para los comercios. Y la decisión que yo también ya pues le comenté al presidente del consorcio, que con esas tasas Ubrique no estaba dispuesto a entrar, es decir, eran tasas abusivas, y en un momento dado pues Ubrique pues sería autosuficiente y buscaría otras fórmulas que no grabaran lo que el consorcio está planteando, y estamos barajando también otras informaciones que estamos recabando de tanto de la propia mancomunidad, que quiere también llevar lo que diríamos a la planta de transferencia de Sevilla, y estamos viendo varios aspectos, pero que lo que sí es claro que el ayuntamiento, sobre que como equipo de gobierno, tiene claro que no va a entrar en el consorcio de la Diputación de Basura, porque las tasas son demasiado elevadas, y yo tampoco estoy dispuesto como alcalde, a ponerle encima de la mesa social, ¿no?, unas tasas que no se pueden pagar. Pues estaremos atentos también a ese tema, porque entonces habría que buscar otra fórmula, ¿no?, para, en definitiva, dónde llevar las basuras, a qué planta de transferencia, ¿no? Claro, ese es el problema. Es decir, nosotros actualmente, pues la relación que tenemos con la empresa de bioreciclaje, la empresa de bioreciclaje con otras empresas, que son una UTE, son los dueños de las plantas. Bueno, estamos planteando si podemos ir con pueblos de la mancomunidad a otra planta de transferencia que no sea la de Cádiz, o que también Ubrique, como estoy pidiendo también una propuesta de la planta de transferencia como ayuntamiento de Ubrique por propia cuenta, ¿no? Entonces, o el consorcio toma otra dirección y plantea otra tasa, Ubrique no está dispuesto a entrar en el consorcio, porque, como digo, son tasas abusivas y que no creemos que eso se pueda llevar a cabo, por lo cual tendremos que ser autosuficientes como estamos haciendo. Bueno, pues eso sobre esta cuestión. Y un último tema, porque nos quedamos sin tiempo, pero también parece que el ayuntamiento tiene previsto finalmente, ya dentro del capítulo de obra, ¿no?, cambiamos completamente de asunto, parece que alquitranar lo que es la Plaza de las Palmeras. Sí, la Plaza de las Palmeras, había un compromiso que no se podía haber, no se llevó a cabo, y di mi palabra. No se pudo hacer el año pasado, como se ha planteado, y este año, en un par de semanas, estará la empresa y se dejará terminado la palabra que se dio. En un par de semanas veremos ahí una empresa que terminará todo lo que es la Plaza del Palmero, como se había dicho. Bueno, pues con ese último apunte, así en torno a obras, nos vamos a quedar 12 y 35 minutos, ya sin tiempo prácticamente, porque tenemos otros compromisos sobre, bueno, pues actualidad local, por ejemplo, pendiente. Manuel Toro, nos vamos a quedar aquí, alcalde de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, a todos. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Radio Ubrique. Del 5 al 8 de diciembre, ven a Huelva. Viajes Valenzuela organiza una excursión a la Costa de la Luz. Estancia en Hotel Barceló de Punta Umbría en régimen de todo incluido. Precio por persona 255 euros. Más información y reservas llamando al teléfono 654 18 34 78 preguntando